la diferencia entre los dos es la carga de electrones y protones que existen entre ellos. El arco iris contiene en sí mismo una mayor cantidad de protones y en los orbs tienen una mayor carga de electrones. Los dos pertenecen al electromagnetismo del planeta y se expresan de diferentes formas. No todo lo que se ve, son almas o energías, pensamientos desencarnadas, son también fenómenos naturales que se expresan de diferentes maneras. Son también cargas eléctricas y químicas que pululan en el ambiente atmosférico del planeta. 154. Cuando observamos el arco iris, solo vemos líneas curvas. ¿Por qué no lo vemos más ancho o que abarque más espacio? ¿Por qué la visión de ustedes no abarca una perspectiva curva mayor? También puede suceder porque cuando se presenta un arco iris, este es producido por la lluvia y esta cae en determinado lugar y no en todo el planeta al mismo tiempo. El arco iris se reflejará solo en el lugar donde la lluvia cae. 155. ¿Cómo son sus vehículos naves y cómo funcionan? Nosotros no tenemos los vehículos naves como ustedes se los imaginan, nuestras naves son totalmente holográficas palpables. ¿Por qué las llamamos naves? ¿Por qué dan esa apariencia? Pero en realidad son holografías que nosotros producimos a través de los orbs. Mejor dicho, las imágenes son colocadas en el electromagnetismo natural de los orbs y ellos toman la apariencia de un ovni. Nosotros aprovechamos las formas naturales y redondas de los orbs, e introducimos el programa que proyectará la imagen holográfica que necesitamos. Estas naves holográficas son manejadas por una tecnología muy avanzada, que ustedes la tendrán en el futuro y a través de este conocimiento, podrán viajar por el espacio, sin necesidad de que sus cuerpos se trasladen de un lugar a otro. Podrán entrar en planos y dimensiones, que muchas veces sus cuerpos no soportarían y es así como comenzarán a ser parte de la Confederación Cósmica Interestelar. La energía que usamos para mover estas holografías, es sustraída del magnetismo planetario y cósmico. Nosotros nunca hemos salido de la ciudad nave, sin embargo nos movemos libremente a través de nuestras holografías palpables, las cuales pueden tomar formas diferentes, dependiendo del programa que se le introduzca, adaptándose al medio ambiente en que se encuentra. Con esta explicación les decimos que podemos estar en diferentes lugares al mismo tiempo y estar frente a ustedes, caminando entre la gente que ustedes ni cuenta se darán. Nosotros hemos estado junto a ustedes en todos los tiempos. Lo hacemos en forma de holografía palpable. Caminamos, conversamos, trabajamos, vivimos y